querido Dios y Padre, Señor, santificado y alabado sea, Señor, tu santo y bendito nombre. Padre, en primer lugar, te damos gracias y te alabamos por el regalo de la vida, por la noche de descanso que nos diste. Amén. Señor, y ahora que vamos a abrir tu palabra otra vez, invitamos tu presencia, que tu santo espíritu llene a cada uno de nosotros para que nuestro corazón esté listo para recibir la palabra y también que seamos hacedora de ella. Te pedimos una bendición muy especial, Padre, por Donaldo, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo llenes de tu santo espíritu otra vez en esta mañana. Que utilices su boca, Señor, para que sus palabras sean las tuyas. Oh Dios, para que esas palabras vayan lejos en nuestras vidas y que puedan ser multiplicadas, sean como semillas, oh Dios, para que así como nosotros somos nutridos, que nosotros podamos nutrir a otros. Utilízanos, oh Señor, estamos aquí a tus pies, a tu servicio. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí en este grupo. Tú conoces la situación y las peticiones de ellos, las necesidades, Señor, sus dolores del corazón, Señor, sus angustias, sus miedos. Ahora mismo las depositamos todas a tus pies. Amén. Para que estemos completamente presentes aquí como esponjas nuevas, Señor, para absorber cada palabra que venga de ti. Te alabamos y te glorificamos, Padre, por las bendiciones que tú nos das de todavía utilizar la tecnología, Señor, de todavía estar libres para venir a ti, Señor, sin persecución, por lo menos en unos países, ¿no? Pero llegará el día donde no tendremos ese privilegio, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a utilizar cada momento posible, Padre, para buscar de ti, como hacemos esta mañana, Señor. Gracias, oh Dios, por ese privilegio. Pedimos tu presencia aquí, oh Dios, y que tú guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Susi. Amén. Bendito Dios. Estamos aquí un buen número y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Espero que para mañana, sí, que hoy es el amanecer de jueves, mañana estaremos terminando con el tercer imperio. Y el lunes, si Dios nos concede el regalo de su vida, entraremos al cuarto imperio que se manifestó en las profecías, que se nos declaró, que se nos anticipó en las profecías de Daniel en el capítulo 2, en la visión, en el capítulo 7, en el sueño, en el capítulo 2, que fue un sueño, y el capítulo 7, que fue una visión, capítulo 8, de igual forma. Así que con la ayuda de Dios, para mañana, digo, para el lunes, estaremos entrando en el cuarto imperio. Hemos mencionado tres, ¿verdad? Hemos mencionado a Babilonia, a los medos y persas y a los griegos. En lo que vamos, quiero que por favor veamos, a ver, cómo el enemigo ha tratado lo que siempre ha deseado, corromper al pueblo de Dios. ¿Por qué Satanás tiene tanto empeño por corromper al pueblo de Dios? Antiguamente tenía el propósito de corromper la simiente santa para ver si de esa manera podía impedir que viniese la raíz de David. Satanás, todo el trabajo que ha hecho es con esa intención, que el plan de redención fracase. Y Dios tenía que trabajar, cuidar, extender su misericordia, prolongar su misericordia, porque él sabe lo que está en juego. Nosotros, los actores de segunda aquí en el planeta, Como no ignoramos el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre las fuerzas del mal que quieren la destrucción del planeta y las fuerzas de Dios que quieren la redención, redimir, readquirir su planeta, no tomamos a serio, no tomamos con seriedad este asunto. Mas cada día que pasa y Dios nos está ayudando a ver el conflicto que se mueve, pienso yo que cada uno de nosotros está tomando, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, como es el caso de este grupo lindo que tiene personas mayores de edad, como jóvenes, en la flor de la vida, en el comienzo de la vida, están escuchando, están adquiriendo, están gozando junto con nosotros. Entonces, creo yo de todo corazón que cada uno de nosotros, a medida que va entendiendo, va tomando la decisión de ponerse del lado de Jehová, a manera que vamos entendiendo lo que se mueve, los propósitos maravillosos o inicuos que están detrás del conflicto, vamos decidiendo estar de parte de Jehová. Me encantó el estudio de Malaquías. Al presentar ese grupo, dice, entonces los que temían a Jehová, habló cada uno a su compañero. ¡Qué hermosas palabras! O sea, a medida que vamos conociendo la voluntad y el temor de Jehová, nos vamos decidiendo estar del lado de Jehová. Y a medida que vaya habiendo un grupito que se ponga del lado y de parte de Jehová, Dios queda libre de seguir llevando a cabo su plan. Pero imaginemos si todo el mundo se pusiera de parte del maligno, que no hubiera uno que estuviera de parte de Dios. Se consideraría el plan de redención un fracaso. No se pudo redimir a un alma. Pero gracias a Dios que su espíritu trabaja y es un Dios de oportunidades, que perdona, que llama, que espera, que etcétera. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él con ese amor, esa longanimidad, llevará su obra a la victoria. ¿Serán pocos? Sí. ¿Será minoría? Sí. Pero Él triunfará. Así que nosotros, estos estudios es para que vayamos hacia adelante en los caminos de nuestro Dios. Quiero compartirles esta cita dice segunda carta a los Corintios, y con esta cita en mente quiero invitarles a que meditemos en cómo Satanás ha trabajado en el pasado, porque no cambia. Si le ha dado rédito sus métodos en el pasado hacia corromper al pueblo de Dios, él sigue utilizando los mismos métodos hoy día. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 2. A ver si este es el texto. Dice, el versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Recomendaciones que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios para tratar con el que ha errado, contra el que ha pecado. Que debemos de inclinar la balanza para el lado de la misericordia. Tratarlo como nos gustaría ser tratados si nosotros estuviéramos en su casa. Sigue diciendo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahora noten el texto 11, que es el que quiero resaltar. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué se espera de nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que tenemos el regalo del Espíritu Profecía con nosotros? Abrir, que nuestros ojos sean abiertos, que seamos un pueblo de ojos abiertos. ¿Abiertos para qué? Para ver la astucia del enemigo, cómo trabaja para descarriar, para descomponer, corromper es la palabra, para corromper al pueblo de Dios y de esa manera minimizar hasta donde le sea posible o eliminar en el mejor de los casos para él el efecto y el propósito del pueblo de Dios. Pero ahora la Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Hay otro texto en Tesalonicenses. Deja ver, querido hermano, Tesalonicenses. Dice segunda carta a los Tesalonicenses. Dice acá. Y después vamos a ver, ¿dónde está? ¿Alguien me recuerda? Ah, sí, capítulo 5, está en primera carta a los Tesalonicenses. Dice, y esto se espera de nosotros, como pueblo estudiante de la palabra de Dios. Dice, pero acerca de los tiempos, verso 1 del capítulo 5, primera carta a los Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, de las señales, los tiempos establecidos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Oye, la palabra de Dios espera que nosotros sepamos, no a medias, no con ambigüedades, no. Cuando se trata de asuntos revelados en la palabra de Dios, la Biblia espera que nosotros lo sepamos al dedillo, que lo conozcamos perfectamente. En este caso, dice, está hablando de la venida de Jesús, que va a venir como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Muy importante que nosotros estemos pendientes de los movimientos que se están haciendo sobre la tierra. Cada vez que estoy viendo un noticiero, la Biblia está dando vueltas en mi cabeza con cada palabra que dicen. Porque cuando los gobiernos del mundo poderosos digan paz y seguridad, cuando Estados Unidos, cuando las Naciones Unidas, cuando el Vaticano, esas tres entidades mundiales digan paz y seguridad, ¿saben que antes de la guerra entre Palestina e Israel, justo antes, estoy hablando de aquí 8 a 15 días antes, allí habían dicho en las Naciones Unidas que nunca en la historia se había acordado un pacto de paz entre esos dos pueblos tan cercanos y era motivo de conmoción, de alegría? Oye, Debemos de estar con eso en mente, mis hermanos. Debemos de conocer perfectamente la palabra de Dios, lo que dice concerniente a estos días finales, y ver el desarrollo. Yo me quedé impresionado. Es exactamente como la palabra de Dios dice, cuando les ofrecen paz y seguridad, miren lo que ha pasado. Pero estamos hablando ahorita solamente de aspectos regionales. En este caso, ese lugarcito allí. Hace poco, Rusia y Ucrania estaban cerca de firmar el convenio ya de cese a la guerra, paz y seguridad. Oye, más avance ha habido, porque no cumplieron con ciertos convenios los ucranianos, impulsados por Occidente. Negaron firmar esos documentos y ucranianos y rusos siguen muriendo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos estar pendientes. Ahora, imagínese que usted diga, yo no tengo tiempo para ver eso. Pues usted no se va a dar cuenta cuando estén hablando de paz y seguridad. Y cuando venga la destrucción, usted va a estar en medio de ellos. El pueblo de Dios debe conocer perfectamente lo relacionado a asuntos descritos en la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Verso 4, será como ladrón en la noche, ¿verdad? Usted sabe perfectamente eso, va a venir como ladrón en la noche. Pero, verso 4, nadie de nosotros puede encogerse de hombros y decir, bueno, no es para estar minuciosamente viendo eso, porque ya escrito está que va a venir como ladrón en la noche. Mira cómo se aplica el verso 4 a nuestra experiencia. Dice, mas vosotros, ya directamente a este grupo, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los eventos serán como ladrón en la noche, los va a agarrar a todos desprevenidos, pero ese no debe ser el caso de este grupo. Ese no debe ser el caso de nosotros, los que estamos aquí esta mañana. No cabe duda que gran número de nuestros profesos hermanos creyentes en lo que creemos nosotros van a ser cogidos por sorpresa. Los eventos, la ley dominical, las plagas, incluso la segunda venida de Cristo, el paso del juicio de los muertos a los vivos, eventos que están aún por delante, los va a tomar por sorpresa como ladrón en la noche. Pero ese no es el deseo del corazón de Dios para su pueblo. Dios, hablando de nosotros, dice, ustedes no están en tinieblas, vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día a ustedes también los sorprenda como ladrón. Oye, o sea, va a ser desgarrador, triste, lamentable para Dios, pero qué gente. Yo les revelé para que supieran perfectamente el versículo 2. Debíamos de estar familiarizados de tal manera, como ya mencionamos algo, y si no lo he hecho, se los adelanto. El tema del santuario debe de ser algo que cada uno de nosotros debe de saber perfectamente, porque es el fundamento de nuestra fe. Creo que sí ya lo mencioné, en algún estudio en el pasado ya mencioné acerca de esto. Y si no, no se preocupe, porque aún no hemos llegado a eso. Pero vamos a llegar. Y ese es el problema. Que muchos de nosotros sabemos algo, pero en el concepto de, en el dicho de, allí se va. Y nos encogemos de hombros y, hermanos, no descanse hasta que usted entienda el tema del santuario. porque el que entiende el tema del santuario difícilmente se apartará del camino, muy difícilmente. Pero el que no entiende el tema del santuario, que no es otra cosa que el plan de redención revelado allí, se va a desviar. Satanás se lo va a ganar, solo es cuestión de tiempo. Lo va a arrastrar. Así que, concerniente a todo esto, Dios dice que debemos de estar despiertos. Aunque sea como ladrón en la noche, los eventos que quedan por delante, a usted no lo pueden sorprender porque usted sabe perfectamente, al dedillo, conoce todo, cómo se está desarrollando todo, usted está pendiente de noticias que tienen que ver con el Vaticano, ya mencioné, Naciones Unidas, Estados Unidos, esas tres, todas esas noticias usted debe estar pendiente. Cuando digan paz y seguridad, mejor es de que usted ya no tenga nada que ver con ellos, a la distancia, lejos en el campo, porque viene destrucción repentina. Y no escaparán. Es que no van a escapar. Porque los va a arrasar a todos. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Ay, qué lindo. ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? Ustedes que tiemblan ante mi palabra, que piensan en mi nombre, que me temen, ustedes no son hijos de la noche. Ustedes no van detrás de Satanás. Ustedes son hijos del día. Y dice el apóstol, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y seamos sobrios, los cinco sentidos, bien afinados, a tono. Debemos de ser sobrios. Verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como de yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no, ya lo expliqué en cuando hablamos acerca de Ciro. Dios no te trajo a la existencia para convertirte en ceniza, para destruirte. Ese nunca estuvo en el plan de Dios. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, etc. Sigue diciendo. Okay. Con esto en mente, entendiendo que no somos de la noche, que no estamos a oscuras, y que debemos de conocer las maquinaciones de Satanás. Meditemos un momento antes de hablar un poquito más de Grecia. ¿Cómo Satanás logró contrarrestar, pervertir, distraer al pueblo de Dios en estos tres imperios? En Babilonia. ¿De qué se habla en Babilonia? ¿Cómo Babilonia fue representada en la profecía? A través del oro, riqueza. Bajo el imperio babilónico, Satanás usó el brillo de la riqueza y su objetivo es distraer, apartar al pueblo de Dios. Satanás sigue ese mismo plan hoy día porque le funciona. No te dejes engañar. El dinero debe de ser una herramienta en tus manos para llevar adelante esta obra. Punto. El dinero para ti debe de ser algo circunstancial que a veces sirve y a veces no sirve. Cuando ya solo un milagro queda, cuando se ha usado el dinero, cuando se ha usado todo, que el diablo no te engañe más. El dinero tiene un uso útil, pero no puede reemplazar la esperanza, el amor, la fe, la santidad, la justicia, la paz, cosas que allí es obsoleto. pero usó el oro, la grandeza de Babilonia. Y muchos se postraron ante el oro. ¿Cómo trató Satanás de apartar al pueblo de Dios en el segundo reino? ¿Qué se dice de los medos y los persas? Poder. ¿Recuerdan que sus leyes eran? Y hasta hoy día, ¿no? Ley medo-persa. El poder de los medos y los persas eran, entre comillas, inalterables, inaludibles. Poder. Miren, tenemos dos. Riqueza. Poder. ¿Qué hemos visto en los griegos? Ya los griegos apuntan a otra dirección. Si bien en Babilonia tenemos riqueza, en los medos y los persas tenemos poder. Los griegos, Satanás ahora atenta el intelecto, la filosofía, el engrandecimiento del conocimiento humano. Y todo mundo hoy día solo sueña con, si tan solo tengo un doctorado, si tan solo alcanzo una maestría, una licenciatura, piensen en eso. Riqueza, poder, conocimiento siguen siendo armas efectivas en las manos de Satanás. Cuando la Biblia nos enseña claramente el principio de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, de aquella sabiduría que es para vida, es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Dios no está enajenado de que su pueblo alcance, avance, adquiera conocimiento. Obvio no. Pero cuando eso que pudo ser útil para su reino desvía al ser humano, entonces se convierte trágicamente en herramientas efectivas de Satanás. Mío es el oro, dice Dios, mía es la plata. O sea, Dios no está contrapunteado con la riqueza. Pero si esa riqueza que llega a nuestras manos no tiene el propósito de cumplir el propósito y la voluntad de Dios, entonces es una trampa del diablo. Si en tu vida te das cuenta que no tienes, que nunca tienes suficiente y que vas por más, pues nunca será suficiente, porque no está orientada en la dirección donde Dios quiere que la riqueza tenga su lugar en tu vida. Sea poco, sea mucho. Así Satanás trató a través de estos imperios apartar del objetivo primordial al pueblo de Dios en el pasado, y lo sigue haciendo hoy día. El lujo de Babilonia, la fuerza, y qué bonito es tener poder, ¿no es cierto? Ah, recuerdo mis días pasados. La empresa donde trabajaba, la compañía, cuando de pronto me ascendieron y tenía cerca de 35 personas bajo mi responsabilidad. Cuando me dejaron ya encargado de uno de los laboratorios en el centro, en el corazón de Chapel Hill, North Carolina, en desarrollo, y yo era el encargado. Ah, me da cosa recordar. Mejor me da risa recordar. Muchas veces deseamos el poder y cuando lo tenemos no sabemos qué hacer. No es fácil estar a cargo, tener responsabilidad, tener subalternos. No es fácil. Que Dios nos ayude a no caer en esas provocaciones del enemigo. Si estás en la universidad y aspiras y anhelas, pon a Dios en primer lugar. Y dile, sea hecha tu voluntad. Que tenga la sensibilidad para escuchar a tu Espíritu Santo cuando debo de cortar y la fe para hacerlo. Independientemente en qué área de estas tres esté el enemigo ahorita provocándote, hay victoria en Cristo Jesús. Miremos a Jesús. El brillo de este mundo no lo apartó. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás le dijo, mira, todo esto te daré? Dice que les mostró la riqueza y la gloria de los reinos del mundo. Se lo ofreció a Jesús. El sin escrúpulos ese. Qué descaro. Como si yo me parara frente a tu casa y te dijera, mira, si me haces tal cosa, esto te voy a dar. Si es tuyo. Nada de lo que hay en este planeta es del diablo, más que la muerte y el pecado. La mentira. El dolor. Eso es del diablo. Él es el originador de eso. Y como vimos en Ageo, en Zacarías y en Malaquías, el pueblo fue engañado. El pueblo se apartó de Jehová. Saben que nosotros en nuestras vidas tenemos, podemos, y cada uno de nosotros tener este aspecto de qué hubiese pasado si hubiese tomado un curso diferente, si hubiese hecho las cosas diferente. ¿Qué hubiera sido si? O si tan solo hubiese hecho, dicho tal cosa. ¿Saben que en la Biblia aparecen declaraciones que a algunos les es difícil de asimilar? Pero el plan que Dios tenía para su pueblo, nosotros no tenemos la capacidad de imaginar hasta dónde Dios tenía planes con ellos, si tan solo no se hubiesen salido del plan que Dios les había trazado. Eso es lo que estamos viendo en el tercer imperio, que dejaron de cumplir porque se apartaron de Jehová. Se mezclaron con los pueblos, alterando o adulterando el pacto de Jehová. Yo quiero que veamos en Isaías que hay trozos de la escritura que están en la Biblia si tan solo el pueblo hubiese cumplido con las condiciones de Dios. Vamos a Isaías. Presenta Isaías 65. Lo que perdió el pueblo. Y ahora hay cosas allí. Dice versículo 19. El plan de Dios. Y me alegraré con Jerusalén. 65:19 dice, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño no morirá, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. La razón por la cual las personas confunden este texto por el versículo 17. El 17 tiene una connotación futura. Dice el 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Como este texto precede a las siguientes declaraciones, entonces causa confusión a mucha gente. Pero recuerden, la palabra de Dios tiene su tesoro de forma escondida, y esta declaración del 17 es específicamente cuando se cumpla lo que precisamente el texto dice: ya no haya memoria, ni venga al pensamiento nada de lo pasado. Entonces es cuando Dios restituya todas las cosas. Sin embargo, en este mismo trozo de la escritura está el plan que Dios tenía para con su pueblo Israel si cumplía las condiciones que Dios le había prescrito de no contaminarse con los pueblos, de no mezclar la simiente santa, de no adoptar las adoraciones a sus ídolos de las naciones paganas, como lo hemos visto en el pasado. Y allí es donde se cumple el versículo 20 en adelante. El plan de Dios era que no hubiese muerte prematura, que su pueblo gozase de longevidad, que tuviesen larga vida. Cuando el versículo 20 se comienza a aplicar a la nueva economía, cuando el pecado ya no existe, entonces desorienta a cualquiera. ¿Cómo es que se mencione muerte y cómo es que se mencione pecado todavía? Pero estos eran los planes de Dios para el antiguo Israel. 21, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni cuál era su experiencia cuando estaban mezclados con los más poderosos en otros países. Subyugados en Babilonia, los ponían a trabajar, no para ellos. Los ponían a construir casas, no para ellos. Los ponían a labrar la tierra, no para ellos. Entonces Dios prometía: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y en polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Podía hacer Dios todo eso con su pueblo si se hubiese mantenido fiel a él. Miren los pensamientos de Jehová, y lo dijo en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que deseo hacer con ustedes como mi... Yo, miren, pensamiento de paz y no de mal. Pensamientos de abundancia. ¿A dónde Dios quería llevar a su pueblo si tan solo se sometía a su voluntad? Pero qué va. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo la Biblia presenta finalmente hasta dónde llegó el pueblo de Dios. Sí se mezcló. Y especialmente no se relatan declaraciones de estas con Babilonia ni con Medopersa, pero miren con los griegos cómo aparece en el Nuevo Testamento textos que hablan directamente de que el pueblo de Dios, la simiente santa, se corrompió. Dice, vamos a ver acá, hablemos primero de Timoteo. ¿Han ustedes escuchado algo acerca de Timoteo que nos muestra la parte triste de lo que venimos hablando? Dice acá en Timoteo, segunda carta a Timoteo. Capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Miren lo que dice. Y por lo menos en el caso de Timoteo, tuvo un final feliz, vamos a ponerlo de esa manera. Dice Timoteo, segunda carta de Timoteo 1:5, dice 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarte de gozo. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Timoteo tenía una fe verdadera, genuina, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A ver, ¿por qué menciona el apóstol Pablo a la abuela y a la mamá? Como fuente de la fe que había en Timoteo. Para entender esto, vamos a Hechos, capítulo 16, que nos muestra del por qué se truncó el plan de Dios para con su pueblo, mis hermanos. Si Dios tenía planes con este pueblo, si tan solo le hacían caso. Capítulo 16. Dice el versículo 1 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, o sea, del Timoteo que leímos allá, hijo de una mujer judía creyente. Pero, ¿de qué dice el final del texto? Dío, ¿estás conmigo? Sí, señor, acá estamos. El papá dice que era griego. ¿Se dan cuenta? Hay suficiente material en la Biblia que nos muestra que el pueblo se mezcló. Satanás se salió con la suya. Era el propósito de Dios que se mezclaran con los griegos. Era el propósito de Dios que se corrompiera la simiente santa. No. Dios quería mantener un pueblo peculiar, único, diferente, especial, que le sirviera de luz a las naciones. Pero el relato, la crónica, la historia de Timoteo nos muestra con claridad que sí se corrompieron, sí se mezclaron. Y el plan de Dios, escucha bien lo que voy a decir, fracasó en lo que deseaba para el pueblo de Israel. fracaso. Ahora Satanás ve con claridad el resultado de haberlo engañado con el brillo, con el lujo de Babilonia, con el poder, el efecto del poder, cómo los medopersas les mostraron cómo se puede llegar a ser, como decía ya cuando leímos parte de eso, no todopoderoso, rey de reyes. Y esos, esas semillas de codicia, poder, se fue metiendo dentro del pueblo. Después vinieron los griegos con su filosofía, con su educación, con sus universidades. Finalmente el pueblo se corrompió. Y Satanás dice, yo puedo lograr que ahora el pueblo espiritual de Dios también caiga en eso. Hay otros textos en la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Verso 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Saben que esa declaración nos va a dar un listado de con cuánta gente el pueblo de Dios se corrompió en el pasado? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? A ver, antes de leer, ¿no se supone que el pueblo de Dios debe de tener un mismo lenguaje? Si tenía muchos lenguajes es porque se habían corrompido con las otras naciones. Habían olvidado. Y miren cómo Dios es de lindo y maravilloso. Y cuando yo entiendo esto y veo esto en la Biblia, aprecio mejor el mensaje de Gálatas, cuando dice es que Dios ahora tiene que levantar un pueblo espiritual, porque el pueblo biológico, el físico, los descendientes de directamente de la sangre de Abraham se corrompieron. No cumplieron el llamado. Y ahora, vamos a hablar de judíos. Estamos hablando de judíos. De aquellos descendientes de Abraham. Dicen en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les hago una pregunta. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo? recuerdan que eran, ayer o antier mencionamos, que eran religiosos, eran, ¿cuál era la otra palabra? Eran hombres devotos. Devotos, religiosos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la religión es, pero es que una relación con Dios no es religión, es vida, es vivencia, es experiencia. La mayoría de religiosos se van a perder porque pusieron su fe en la religión. La religión no salva. Ellos fueron puntillosos religiosos. O sea, nacieron las órdenes en el tiempo de los griegos, nacieron los fariseos. Qué horribles eran los fariseos. Los saduceos, que no creían en la resurrección, no creían en espíritu, no creían en ángeles, prácticamente no creían en Dios. Judíos, formaban parte del pueblo de Dios, estaban metidos en el templo, tenían parte. Estaban los escribas. Era otra rama de la religión, que eso será la ley, y de aquí nadie se mueve. Pobrecitos, cayeron en el engaño de Satanás, perdieron el amor, la compasión, la misericordia, perdieron el Espíritu de Dios. Ah, pero eran religiosos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Miren, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, los que estaban en el área todavía pero ya estaban corrompidos, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en Egipto. ¿Y qué no Dios los había sacado de allá? Y no les había dado orden que nunca más volvieran a Egipto. Pero ahora ellos nos están contando dónde vivían. Y en las regiones de la África, más allá de Cirene, y romanos. Oh, ¿ya se habían mezclado con quiénes? Ya era una mezcla, mire, era una sopa de culturas. Satanás es horrible. Ay, parece que nosotros no hemos entendido las consecuencias de apartarse de un escrito está. Romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos. Miren a dónde nos lleva apartarnos de Jehová. Atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, sin saber qué querrá decir esto. Y otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, efecto del alcohol en el cuerpo. ¿Se corrompió el pueblo, sí o no? Y solo hasta que vemos estas declaraciones de la Biblia en el contexto de lo que estamos viendo. Ahora, muchos pasajes de la Biblia, cuando ustedes van a pasar leyendo la Biblia y van a recordar estos estudios, van a ir anotando más textos. Ah, mira esto. Ah, mira esto. No fue el plan de Dios que se corrompiera el pueblo. Hay otro texto. Dice en el, si mal recuerdo, aquí quedándonos en Hechos. Hablando de Timoteo, en el capítulo 16, dice, era de padre griego, versículo 2, Dios es tan lindo. Ay, qué Dios tan bello. A ver, si la mamá de Timoteo se había casado con un griego, ¿qué se merecía de parte de Dios? ¿Ha transgredido la Torá, los escritos de Moisés? Pero ese Dios maravilloso. Por eso es que estamos muchos de nosotros acá y que le desobedecimos a Dios. Alguna adventista de cuna se casó con alguien. ¿Pero por qué estás acá todavía? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero la verdad, hemos fallado. Hemos hecho impíamente. Dice el resto del testimonio de Timoteo, que era de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de él. La abuela, la mamá, hicieron un trabajo espiritual en la vida de su hijo, de Timoteo. Sembraron en Timoteo los principios, la esperanza, los relatos de la palabra, y eso hizo efecto en la vida de Timoteo. Comenzó a crecer y a desarrollarse como un joven de buen testimonio, porque hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. Aun cuando tenía la otra corriente trabajando, porque si se menciona la abuela y la mamá por el lado hebreo, ¿dónde estaba la abuela y el papá griego? ¿Qué le enseñaban? ¿Qué le decían? ¿Qué miraban ellos? Pero aun cuando habían dos corrientes opuestas, si nos rendimos a Dios, Dios puede transformar nuestra vida. Es la especialidad de Dios, arreglar, transformar lo que nosotros hemos arruinado. Y es allí donde radica nuestra esperanza de aquellos que se han casado con incrédulos, con mundanos o con otros. Dios quiera que ahora en medio de esa presión de dos corrientes, pero en mi familia hay familia cercana a mí que se casaron con pentecostales y después de haber sido diaconisas en la iglesia, etcétera, las ves adorando en la iglesia pentecostal, brincando y gritando y así, porque una de las dos corrientes va a ganar. O finalmente te unes a la corriente de tu marido incrédulo. Estaba leyendo en el Espíritu Profecía que los que se casan con incrédulos, que para que él no se sienta mal o para que no se sienta incómodo, para que voy a acompañarlo una vez a su fiesta con sus amigos, invitaron a la familia, pues sí, como dice que las primeras veces el cónyuge cristiano que se une a un incrédulo, las primeras veces se va a sentir hasta cierto punto incómodo, como no encajando en el ambiente, las primeras veces, pero pronto se va adaptando, finalmente pierda de vista de quién era. Gracias sean dadas a Dios por ser el Dios como es. Porque en Timoteo podemos ver esperanza y consuelo todavía de que la corriente divina, la corriente celestial pueda estar haciendo mello en el corazón de esas personas y nosotros orando en favor de ellos para que un día despierten y vuelvan al arrepentimiento. Y aunque así tengan que haber divorcios por la verdad, divorcios por Cristo, pues que hayan divorcios, pero no se pierdan. Está la promesa que llegará el punto donde esposas romperán con sus consortes por amor a la verdad. Eso está más adelantito. Eso viene en camino. Pero bueno es que lleguen, que logren cortar su afiliación con las otras culturas que diferen a los principios cristianos. Gloria a Dios por ello. Del papá de Timoteo no se habla. Sea que se murió, o sea que impidió, prohibió que la mamá de Timoteo fuese fiel a su religión, y ella cortó, rompió, prefirió llevarse el oprobio, lo que conllevaba en aquellos años ser mujer separada del marido, no tener marido y tener un hijo. Prefirió eso y sembrar en su hijo la fe, la esperanza, el amor, la santidad, el conocimiento. No sabemos, pero no se menciona del papá de Timoteo. Que Dios nos ayude a abrir, que Dios abra nuestros ojos y nos demos cuenta del error que hemos hecho y voltearnos a Jehová, el cual dice su palabra, él será amplio en perdonar. Vuélvase a mí. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva y que viva. Independientemente cuál haya sido nuestra elección y decisión, mientras Cristo intercede, no es demasiado tarde para volver al camino. Sigue siendo el verso 3. Hablando de Timoteo, quiso Pablo que éste fuese con él, y el apóstol Pablo vio que este muchacho, este tiene, solo es cuestión de entrenarle, de capacitarle un poco, este es un gran instrumento, y nosotros podemos ver a Timoteo al lado de Pablo, hasta en sus últimos días, es siervo de Dios, pero la mamá tuvo que hacer el trabajo sola. Y si se omite el papá de Timoteo es porque de plano, con él al lado allí, no iba a llegar lejos el muchacho. Y al pasar por las ciudades, dice, quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó. ¿Ah? ¿Ve? ¿No se supone que debería de ser circuncidado antes de los 8 días de nacido? Pero como era griego, como la pareja estaba, ¿cómo le llamamos a este tipo de parejas? Disfuncional, no había acorde en lo que se creía, él con la mentalidad y la religión de Sócrates, de Platón allá, aquellos grandes del pasado, y la mujer con él, y pues como mujer, el marido dice no, pues no lo circuncidó. Ella bien pudo haber llevado al niño, cuando niño, para que se circuncidara. Pero como por lo general, si el hombre dice no sobre mi cadáver, pues la mujer se cohíbe, cuando no debería de ser. Si tú como mujer sabes que es la voluntad de Dios sobre tu vida misma, hazlo. Y el cielo dice, ahí hay una hija tuya. Allí hay un miembro de tu pueblo. Hay que ayudarla. Y ángeles poderosos en fortalezas vienen en tu ayuda. No importa que seas mujer, que seas delgada, débil, frágil. Pero si te amparas en la voluntad de Dios, no hay diablo que pueda resistirte, ni marido que se te oponga. Pero la mamá de Timoteo falló en ese aspecto. Aunque después ella cumplió el trabajo con su niño de enseñarle, pero no estaba circuncidada. Ahora el apóstol Pablo se ve en la necesidad de circuncidarlo, no porque era necesario para salvación, no porque era requisito del cielo, sino porque tenían que trabajar con gente puntillosa, religiosa, fanática. Y le circuncidó, y lo explica la Biblia, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que Timoteo era mestizo, era una mezcla. Que su padre era griego, todos sabían. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿A quién estaba usando Dios para que la fe creciera y las iglesias se multiplicaran? A Pablo. Mañana vamos a hablar de cómo afectó al apóstol Pablo la filosofía griega, que él mismo nos lo va a contar. Mañana vamos a ver la influencia griega desde la experiencia del apóstol Pablo. Hermanos, hay suficiente enseñanza en la palabra de Dios para que dejemos el brillo de Babilonia, el poder, la fama de los medos y los persas, y la ambición de aquello que solamente nos sentiremos algo si somos alguien. Es que le pensamos a inyectar eso. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? A nuestros niños. Miren, yo tengo la seguridad que esa pregunta no viene del corazón de Dios. Porque no depende en lo que tú quieres ser cuando seas grande, sino en lo que Dios quiere que tú seas cuando seas adulto. Y pocos se preguntan, Señor, ¿qué quieres que yo sea? Todos siguen la carrera de el querer ser. Pregúntale a Dios. Satanás trabajó a través de Babilonia, Medo Persas y Grecia para corromper al pueblo de Dios y lo logró. Estamos viendo en el Nuevo Testamento que el linaje real, el real sacerdocio, la nación santa se corrompió. Y Dios ahora levantó un pueblo diferente, un pueblo espiritual. Ahora todo el mundo puede formar parte de este pueblo, pero tiene que venir al camino de la salvación, donde la voluntad de Dios impera y reina aquí, desde ahora y para siempre. Que Dios nos ayude y mañana vamos a ver lo último del imperio, cómo afectó la vida del apóstol Pablo, y que si no hubiese sido por la misericordia de Dios de rescatarlo de esa influencia corruptora, Pablo no existiera como el gran paladín de la fe que tenemos hoy en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a llegar con vida mañana y pasaremos un día maravilloso. Ya el lunes entramos con el cuarto imperio, con Roma, las piernas de hierro o la bestia espantosa, y poco a poco nos estamos acercando a lo más a nuestros días, que se encuentra en las profecías de Daniel. Que Dios nos bendiga ricamente. Estamos justo en la hora que me gusta terminar, 6:06. Que Dios me lo bendiga ricamente. Dios, si nos tiene la oración, y nos vemos mañana, por favor. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a poder entender lo que nos has expuesto tan claramente a través de tu palabra, de que no debemos de mezclarnos. Ayúdanos a mantenernos solamente unidos a ti, Señor. Amén. Que en este día y en el resto de nuestros días, tú puedas ser nuestro único norte, nuestra única meta. Sean cada uno de los hermanos que hemos estado en este estudio y dale la bendición que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.